y es ganadora del primer premio. El siguiente es un tango de Piazzolla y Ferrer, que pertenece a la ópera María de Buenos Aires, Yo soy María. El día jueves 18, recién pasado, falleció en Buenos Aires el compositor y cantante Chico Novarro. Bernardo Vinkiewicz es su verdadero nombre. Dejó varias baladas y cantatas que fueron muy aplaudidas en su tiempo. Solamente le decimos